mundial el número uno y nada más. Con 40 es mi baraja, jugará. No pidas nada que no te dé complacer. Quiero que sepas lo que se siente perder. Párate enfrente si me quieres abordar, para que escuches lo que tengo que decir. No estés pensando que al marcharte me dejaste, tú me perdiste en el momento de partir. Hay una yuca en las barajas del pócar, en cualquier mano se puede acomodar, mas cuando falla causa muchas decepciones, y sin remedio a la basura va a parar. La voy a adivinar para enseñarte cómo debes barajar. Después te marchas, voy a jugar un conquián. Tú eres la carta que yo pensaba botar. Traías la yuca amarrada con un as y un puro bastón. Cualquier mano se puede acomodar, mas cuando falla causa muchas decepciones y sin re-